Hola, ¿qué tal? ¿No os ha pasado alguna vez que a partir de algo que recibes en esa pequeña ventana indiscreta que se ha colado en nuestra vida, una noticia, un mensaje de WhatsApp o de cualquier otra de las múltiples redes sociales, te para y te hace reflexionar? Recientemente he escuchado un TikTok de una psicóloga que contaba su experiencia al hablar con una paciente que fue a su consulta. Era una chica joven, guapa, elegante. Al preguntar cuál era el motivo de su visita, ella le contestó: «Mi vida es un desastre. Me siento vacía, triste y deprimida. Mi novio me es infiel. Mi padre es alcohólico». Cuando la psicóloga le pregunta a qué se dedicaba, ella le respondió: «Soy influencer». «¿Y sobre qué influyes?», le pregunta la psicóloga. «Sobre cómo visto, lo que como, lo que hago en mi día a día, mis viajes». En un momento determinado de la visita, la paciente pidió entrar al cuarto de baño. Y cuando salió, se había arreglado, se había puesto rímel y le preguntó a la psicóloga: «¿Te importa hacerme una foto junto a este cuadro que tienes tan bonito y le escribimos a mis seguidores una frase sobre la felicidad y la motivación? Siempre hasta ahora subo una foto a Instagram». Influencers, esa nueva profesión que ha emergido a partir de Internet. ¿Pero qué es un influencer? El término influencer tiene que ver con la palabra influencia en inglés. Un influencer es una persona que tiene un impacto sobre un grupo determinado de personas y que produce un efecto sobre otros. Estas personas no tienen por qué ser famosos en los medios de comunicación tradicionales. Simplemente tienen que tener cierta credibilidad en temas concretos. Utilizan las redes dándose mucha visibilidad y poco a poco se convierten en asiduos en las redes sociales con muchos seguidores. ¿Pero por qué tienen tantos seguidores estas personas? Porque, entre otras cosas, forjan en sus publicaciones un mundo idílico de lo que a muchos les gustaría vivir. Bonitos viajes, fiestas divertidas, el glamour en el vestir. Crean adicciones en sus seguidores porque lo que ven y lo que les cuentan les hacen olvidar su vida. Les trasladan a esa vida que a ellos les gustaría tener. Escuchan sus consejos de cómo ser feliz y así poder tener lo mismo que ellos tienen. El influencer crea un mundo que no existe y él mismo se ve inmerso en él. Necesita contar y transmitir ese tipo de vida porque él también se ha creado una adicción y necesita, para ser feliz, todos los likes y todos los comentarios que recibe en cada una de sus publicaciones. Y es que para eso se crearon las redes sociales, para hacer adictos. Es una herramienta que explota la vulnerabilidad humana, porque lo que más motiva al ser humano es el sentirse querido y apreciado. Y mucho más, que los demás vean que eres querido y apreciado. Da igual cómo sea tu vida, lo importante es lo que crean que es tu vida. ¿Y esta felicidad virtual es la que queremos las personas hoy en día? ¿Y este es el camino que quiere coger la humanidad hoy en día para avanzar? Hasta la próxima. Te ha hablado Ana Lasauca.